Con motivo del 16º aniversario de la publicación de la histórica Declaración Conjunta Norte-Sur del 15 de junio, el Grupo Alemán de Estudio de la Cultura Coreana insertó artículos en su página web de Internet en fechas recientes. Los materiales señalan que la época de reunificación del 15 de junio, abierta por la destacada dirección de Su Excelencia Gran Kim Jong-il, fue el punto de viraje histórico del movimiento por la reintegración de Corea, y que Su Excelencia Kim Jong-un dirige con sabiduría la lucha por lograr esa obra, deseo de toda la vida del presidente Kim Il-sung y del dirigente Kim Jong-il, y máximo anhelo nacional.